Sí, porque estoy recibiendo justamente aquí un WhatsApp de las autoridades de la radio. Sí, sí. Estas quienes fueran. Sí. Sí, quienes fueran. Que me dicen, por favor, ¿para cuándo? Así me describe. ¿Para cuándo? Se lo leo textual. ¿Para cuándo lo que hablamos sobre el cine? Claro. Que es, hay que hablar sobre el comportamiento de las personas en la sala cada de cine. Cada vez es peor. Y la radio tiene que enseñar. Tiene que cubrir su función docente. Sí. Cada vez es peor. Es lamentable el espectáculo en el interior de los cines. Lo que pasa es que ahora los cines modernos, al estilo norteamericano, que incluyen comida, bebida, ya cambian las costumbres. Dentro de poco no van a dar la película, gente va a cualquier cosa, nada más. Menos a ver cine. Van a dar la película en el bar. Incluso los premium. Apretando un botón, el asiento se transforma en cama. Sí. Con lo cual, y ahí pueden saciar la lujuria. Todo, de las cosas que se ven adentro del cine. A mí, como mujer argentina, señora. Me da asco. ¿Sabes que yo fui hace poco a una de esas salas? Sí. Sí, creo que hay mozos que con bandejas sirven lo que uno pide. Sí, llama con un botón así el azafato. Pero ¡Vas! Están dando la película. ¿Sabes qué? Las butacas para ver la película son como un sillón de dentista. Claro. Ah. Usted se pone... Que no diga que además atiende el dentista. No, no atiende, pero si usted es sorprendido por el film y queda boquiabierto, sí, queda en una posición odontológica frente al espectáculo del cine. Bueno, acá hay un dossier con reglas de comportamiento para asistir a una sala de cine. A veces, se dan conflictos por el mal comportamiento de algunas personas. Hay que respetar normas básicas de educación. Y, por ejemplo, el teléfono móvil apagado. Sí, parece mentira que todavía haya que decirlo. No hay mayor distracción que el sonido de un teléfono móvil en mitad de una película. Y mucho peor que se conteste a una llamada. Y peor todavía que se charle dentro de la sala. Sí. ¿Qué hace? ¿A que no adivinás dónde estoy? Dice el tipo. Sí, adivinaste, en el cine. Si se nos ha olvidado el teléfono celular encendido, o bien lo apagamos inmediatamente, sí, o bien salimos de la sala. Eso es inútil, ¿para qué va a salir? No hay que atenderlo. Lo que pasa es que si es algo muy urgente, pero a veces ocurre que si se olvida, yo vi un señor los otros días en el cine, por ejemplo, que le sonó el celular, no con un ring, sino con la música, vio que suena una música. Sí, sí. Siempre suena una música ahora. Y el señor lo sacó, no lo sabía apagar, era cada vez peor. O no lo sabía, o no se deja apagar. Vio que hay celulares que te piden la clave para apagarlo. Sí, es muy difícil. Y entonces uno le empieza a meter la clave, se equivoca. Y tarda, y sigue tarda, sonando. Tarda, que puede tardar unos buenos 5 minutos. Sí. Y hasta puede sonar más fuerte, en la medida que uno no atiende. Claro, como no atiende, más cada fuerte. Vez suena más fuerte. Sí, sí, horrible. Bueno, dice, si esperamos una llamada urgente, lo podemos poner en modo silencioso. Y entonces no podés saber, no sabés. No, pero está a cada rato mirando. Claro. No, pero señor, ¿usted qué es, obstetra? ¿Cómo? Porque si no, no hay excusas. Usted va al cine, tiene que apagar el celular. Salvo que sea obstetra. Y que lo llamen de urgencia. O quinielero. ¿Por qué quinielero? No hay y le pasa no hay más quinielero. Puede ser obstetra y quinielero también. Para los quinieleros hubiera sido extraordinaria la invención del celular. Claro. Sí. Te pasan los números directamente por WhatsApp. Sí, y lo quedan ahí, ¿viste? Ya está registrado. Claro. Ya registraste, y luego tenés que ir con el papelito. Es genial, sí. Bueno. Lo que hace la tecnología, ¿eh? Y segundo consejo, alimentos. ¿Qué? Cuidado, ¿eh? Lo mejor sería no comer nada. Nada. Yo estoy con eso, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo voy a la antigua. Hacer una noción. Una noción. ¿Cómo se llama? A la legislatura porteña o lo que sea. Para que directamente se prohíba la ingesta de cualquier clase de alimento sólido u líquido. Señor. Lo que pasa es que ahora el negocio es más la comida que el cine. Sí, entonces, pero la verdad que a mí me han dicho muchos empresarios cinematográficos, hoy en día es más negocio que la entrada, la pizza, los pan. Sí, bueno, pero no está bien. A mí me gusta la antigua, disfrutar de la película, sí, aprender, y después ir a comer. Después ir a comer, claro. Con toda la ceremonia de comentar la película con todos los comensales. Que dice, de hecho, en muchos lugares estaba prohibido, dice esto recién llegado, siempre estuvo prohibido. ¿A quién se le ocurre comer en el teatro, por ejemplo? Dice, pero esto... ¿Qué cosa? Sí. No, esto dice, hasta que hicieron su aparición las cadenas de ventas de palomitas. Sí, los pochoclos. Sí, chucherías también. Ahora le llaman pochoclero incluso al tipo que va mucho al cine. Sí, como claro, si el pochoclo... O la película, esta es una película pochoclera. Claro, un cine pochoclero que es como un cine industrial y... Bien, si optamos por meter en la sala cosas de comer, disculpe que se lo diga así, hay que procurar que no hagan ruido. Claro. Sí, por lo menos que no hagan ruido. Puré de papa, por ejemplo. No, pero... Puré de papa, comé todo lo que quiera. Que no despidan olores fuertes. Bueno, claro. Nada de coliflor. No, ¿cómo coliflor? No, señor. Y que no sean engorrosas de comer. Claro. ¿Qué, ¿cómo qué? Como arroz. No, sí, el arroz es fácil de comer. Y, pero los granículos de arroz. No, para mí, por ejemplo, toda la, lo que sea carne que hay que cortarla. No, eso sí, o sopa de cabello de ángel. Un cuarto de pollo con hueso. Claro. Eso, lo tenés que sacar. Bueno, por nuestro bien y por el resto de los espectadores. Esto. Sí, todos, sí. A ver si nos comportamos en comunidad, señor. Tercero, silencio. Sí, fundamental. Silencio. Lo principal... A mí me distrae mucho más las voces de lo que tengo alrededor que la película. ¿Y cómo lo va a distraer la película si va a mirar la película? No, bueno, por eso me distraen las voces. Sí, sí. Hay que permanecer en silencio durante toda la proyección. No hay nada más incómodo y molesto que los grupitos de gente o parejas que comentan a cada rato la película. Mirá quién es ese. Ese es el que trabajaba. Ay, ¿cómo se llama ese muchacho? No, pero no ese. Vos estás diciendo el otro. No, en la de Ben Affleck. No, el otro es. ¿Se puede callar, por favor? Para mí es Ben Affleck. No, no es ese, parece. Mirá. Había trabajado en la otra película. ¡Se puede callar, por favor! ¿Qué te pasa? ¡No me dejan ver la película! Bueno. ¿Y usted quién es? ¿De dónde salió? ¡Vienen de España! O que comentan el vestuario de los actores. Mirá, cualquier pincha le queda bien a este. Dice, bueno, eso lo debemos dejar para comentar a la salida. Cuando termine la proyección, yo no estoy de acuerdo. Hay datos que son de momento. Que, si vos preguntas quién es ese, claro, ¿qué es decir, te lo digo después en la pizzería? No. Ese es el que anda con la mina. Sí, pero bueno, en el oído. Veo que a veces son parecidos. Sí, el amante, tipo... y vos te los confundís. A mí me pasa eso. Sí, sobre todo si no conoces a los actores. Claro. ¿Son parecidos? Dos rubios, ponele ahí. Sí. Uno es el marido y el otro anda con la mina. Claro, sí. Y por ahí hay una escena que está la tipa en la cama y dice, ¿es el marido? No es tan parecido. Es otro, es uno que anda con ella. Y ya... En el casting tendrían que diferenciar bien. Claro. Entre el marido es rubio. O si no, abajo tendría que haber como una... Claro. Unas letras. Que aclare. Un subtítulo. Amante. De ese, a ver, el marido. el otro. El de al lado. Bueno, pero señora, así no se puede disfrutar. Sí, bueno, del séptimo arte, por favor. Sí, por favor, bien. Que cada uno ocupe su sitio. ¿En qué sentido lo eso dice? Eso cuando son numeradas. Cada butaca ocupa un espacio determinado que debemos respetar. Cuidado con estirar las patas. ¡Ah! A eso se refiere. Eso. Pudiendo hacer tropezar a la gente. Usa un gerundio allí donde... cuidado... con nuestros codos. Sí, claro, porque y los brazos. En los apoyacodos, apoyabrazos, uno no puede poner los dos codos. Uno porque tiene que... ¿Y cuál uno pone? Uno, porque el otro... Y si no, si uno pone... ¿Y cuál tiene que poner? ¿El derecho o el izquierdo? Depende... Bueno, si puso uno, el otro se lo tiene que ceder al de al lado. Y digo yo, por ejemplo, acá dice, pero yo me hago eco a esta queja, gente que pone algo... debajo una especie, un almohadón o el mismo abrigo, claro, para levantarse. Y bueno, para ver... no, sí, bueno, eso es hacer trampa. Una persona que sea alta, de repente puede pasar la mala suerte de que venga un jugador de básquet adelante de 2 metros. Sí, bueno, sí, señor, no, pero, puede permitir pero eso. Pero poner eso ya... Claro, gente que se lleva y un no almohadón... De... Claro, no deja ver a los de pero atrás. Pero en los cines ya están, en los cines de cadena, están estos suplementos. ¿Están? Sí. Que son unas plataformas que se usan para los chicos cuando están las películas yo nunca vi, a la tarde. No, sí, no. Usted lo, a la entrada... Yo lo que hacía cuando era niño era levantaba la butaca... Me sentaba claro, encima del claro. Bolsito, estaba más alto. Sí, sí. Pero sí, eso está, pero es para los chicos, ¿no? Dice, cuidado, hay una cosa que también molesta mucho, que es ocupar un asiento que no nos corresponde. Eso claro, es cuando están numerados. Si no están numerados y vos claro. Te sentás en uno que no es el tuyo. Claro. Puede que en un principio esté vacío. Pero una vez que ha comenzado la proyección, por ahí se presenta la persona que tiene la entrada y claro. Ahí, bueno, hay un conflicto. Sí, bueno. Se hace presente el tipo y dice, sí. Este asiento es mío, señor. Y bueno, sí, pero a la mitad de la película, venís. Yo lo pagué para toda la película. Puedo verla desde el principio, sí, pero como ya el principio lo vi. Bueno, sí, bueno, pero ya está ocupada, toda la hilera está ocupada. Yo vine la semana pasada... Sí. Y vi la mitad de la película sí. Y en eso tuve una urgencia. Bueno, tuve bien. Que irme. Bueno, señor, bueno, pero nosotros estamos... Yo ahora ya vi la primera parte... Vino a ver la segunda. Y me encuentro con el asiento ocupado por ustedes. Y bueno, sí, disculpen, somos una pareja, nosotros. Sí. Yo he llegado de España hoy. Claro. Sí, habíamos ido a España. Él es así, habla así. Sí. Pero... Y quería ver la película, me dijeron la película de Luis Brandoni. Así hablan los españoles. No, así habla él que tiene 90 años. Ah. Pero estamos ahora conociendo... Bueno, ¿no? Retírense. Entrar y salir de la sala de continuo. Ah, yo tengo sí, que sí. Entrar y salir. No, pero ¿por qué? ¿Qué va Manuel a Moreira, va al baño. Pero no puede mover. No puede esperar. Empieza la salir. Película, dice Metro Goldwyn Mayer, presenta, va al baño. Nunca vi una película entera. ¿Cómo puede ser? Y las series se inventaron por Manuel Moreira. No, señor. Si tenemos que salir por una llamada urgente, o porque tenemos que ir al baño, vamos a decirlo. Sí. Al baño. O por alguna razón excepcional, sí. Por ejemplo, nos nombraron ministro de Cultura. Bueno. Y debemos hacerlo de la forma más discreta y prudente posible. Sí, sí. Nada, empezar sobre... a gritar, me nombraron ministro de Cultura, no. O voy al baño. No, voy al baño. En silencio, usted sale, no tiene por qué dar explicaciones claro, a la gente. Ahora, si lo tenemos que hacer muy a menudo, sí. O sea, 3 veces... No, una película. Señor. Bueno, puede pasar. No lo van a nombrar ministro de Cultura 3 veces. No, pero al baño puede ir 3 veces. Pero uno se puede sí. Retirar en señal de repudio a la película. Porque usted sí. Dice, no, esto ya es el colmo esta película. Y uno cuando se retira así, repudiando a la película, tiene que hacerlo explícito. Tiene que decir, sí. Me voy porque esta película es sí, una... bueno, no lo dice así, sí, pero... Y si no, todo piensa, seguro sí. Que lo nombraron ministro de Cultura. No, señor. O seguro que va no. Al baño. Lo que pasa es sí, que hay gente que se va bufando. Yo, por costumbre, por más que la película no me guste, me quedo hasta el final, porque pienso que por ahí en el final levanta... No, yo nunca digo, de esta agua no le beberé. No, pero usted ve, si usted en media hora... No entendió nada. La película no, en ningún momento sube. Pero siempre pienso que soy yo el que falla, no bueno, la película. Bueno, no, bien, pero está perdido. Bueno, pero entonces váyase con más razón. Igual, claro, váyase. Que no también es usted que se va. Bueno, sí. No es que suspende la proyección claro, de la película. Claro, no es que se va el resto de la gente. Sí, se va. Bueno, ya es irremontable. Bueno, dice... Si usted tiene que salir muchas veces, sí. Por ahí... porque es su naturaleza ir muchas veces al baño. Sí. Póngase en las últimas filas de la sala. Claro, así ahí no molesta. Viene al costaderle. Y entonces sale y nadie lo ve. Ahora, sí. Entonces se pone adelante todo. Lo mira todo. Y ahí y es el pobre en medio de toda sí. La línea. No, no, eso no va. Niños. Sí. si vamos con menores al cine... ¿Qué problema es eso? Debemos tratar de que estén en silencio y quietos. Sí, y entretenidos. No, es difícil. Además que hay niños que son nuevos en esto del fenómeno del cine. Sí. Y miran hacia atrás. Claro, no miran claro, a la claro, película. Claro. La película está atrás. Se dan vuelta y juegan con un niño que está en otra fila. O le miran las caras a todo lo de la fila de atrás. Sí, claro. Sí, claro. Que es mejor que la película. Pone muy nervioso, ¿no es cierto? Sí. Hay que sostener la mirada de un niño. Sí. Sí. Lo mejor es hacerle una cara espantosa. Sí. Y, ¿cómo y le vas a acompañada de una amenaza, así? Sí. Y listo, no mira más el niño. Si no podemos controlarlos, es mejor que no los llevemos al cine. ¿Entendés? No, claro. Eso te lo tengo dicho desde antes. Sí, pero me aburro. Bueno. Si ya la película. El resto de espectadores no tienen por qué soportar los malos comportamientos de niños revoltosos u maleducados. Y menos que corran por el pasillo. Golpeándose las caderas. No. Como si fueran un caballo. Sí, y después otros más grandes, casi muchachones, digámoslo. Que van a molestar. Preadolescentes. Y se ríen, de repente tiran un papel. Sí, hacen comentarios. Sí. O sueltan un pájaro en el cine. Le aconsejan, cuando hay una pareja de enamorados, le aconsejan al tipo que, bueno, que apriete el acelerador. Claro. Por ejemplo, dale, mamerto. Le dicen. O en las películas de terror. Por ahí pegar un grito. Claro, ¡ah! Quieren asustar a la gente. O fingen estornudos. Claro. Se provocan estornudos gigantescos. Sí, claro. Van a molestar. También, en mi época, con niños más industriosos, se soltaban pájaros. Claro, sí. Llevaban mixtos jauleros que cazaban previamente. Sí. Y les abrían las jaulas y los mixtos, ¿dónde iban? A la pantalla, a la luz. Ahí, al aire libre, si se quiere. Sí. Y esto molestaba mucho a la gente. Es terrible. Es que estaba toda la película del pájaro. Viendo la película y justo aparecen unos pájaros ahí volando. También se podían soltar otra clase de animales, no, bueno. Perros, chanchos. Bueno, señor, pero esto ya es pero un ya desastre. Eso. ¿Qué otros desmanes se pueden? Bombas de mal olor. La bomba de mal olor. No, lo que sí es cierto que cuando toda la sala apagada, encima muchas de las películas ahora son muy oscuras, alguno puede tirar algo. Sí. A la multitud, desde atrás. Y lo mismo los globos inflados, le gusta inflar el globo y lo suelta y veo que el globo hace... Sí, claro. O hacer ruidos indignos. Sí. Fuerte. Bien. Y si tenemos cualquier problema y no lo podemos solucionar de forma razonable, no debemos armar una bronca por nuestra cuenta, sino es mejor avisar al acomodador o encargado de la sala. Se van, una vez que empieza la película. Ya no hay más acomodadores. Soy del Sindicato Argentino de Acomodadores. Sí. Ya nos hemos quejado muchas veces en este programa de cómo la automatización de las salas conspira contra nuestra fuente de trabajo. Y es que sí, hay trabajos que se han visto superados están por los la tipos, tecnología. En los shopping que hay cine, están los tipos en el patio de comida tomando un café. El claro, acomodador, sí. Cuando empieza la película. Y porque no, los acomodadores son como los peajistas, los que atienden los puestos de peaje, sí, ¿verdad? Sí. Que ahora van a... ¿Es peajista o peajero? No. Es peajista. Ajá, sí. La mayoría son peajistas, ¿no? Algunos, claro. Quién sabe. Pero sí, son peajistas. Entonces ahora como va a estar todo automatizado... Pierden su trabajo. Eran los acomodadores que se hicieron peajistas y ahora nada. Otra cosa. Nada. Irán a trabajar de otra cosa. Bueno, el ascensorista. Ahora con el ascensor automático. Claro. Bueno, sin embargo, Alberto Fernández habló el otro día con los ascensoristas, dijo que los va a poner a cada uno. Sí. Que estaban preocupados porque con esto de la modernidad. En cada ascensor, aunque sea mirando. Pero ¿cómo o va el a ser? Tipo está el ascensorista y él te aprieta el botón. Sí, bueno, algunos ascensores. Ahí, incluso el sindicato les pide dos ascensoristas. ¿Dos por turno? Pero escúcheme, en el departamento de mi madre entran tres personas en el ascensor. Van dos ascensoristas. Sí, y uno por si el otro... Y un pasajero solo puede llevar. Bueno, señor, pero crea fuente de trabajo y tienen que poner un nuevo ascensor donde claro. entre más gente. Bueno. Y más bueno, ascensoristas. Y sin embargo, eso que a usted le parece gracioso, sí. Es algo que en lo que hay que pensar. Claro. Es algo en lo que hay que pensar. No poner un ascensorista, pero pensate otra solución. ¿Cuál es la solución? ¿Reconvertirse uno? Está bien, pero a veces uno puede y a veces no puede. Digo, se lo digo esto. Sí, sí, sí. Piso quinto, por favor. Sí, pero deje ver la película primero, señor. En todo caso, el acomodador va armado. ¿Cómo no, va a ir armado? Es más, antes sí. el acomodador tenía que ir. Está prohibido. Yo creo que en Urquiza de Casero eran muy pesados los acomodadores. No, claro, porque generalmente son pavadas las que tiene que solucionar. Ah, pero imagina que ahí se agarra a piñas dos tipos adentro de la sala. Entraba, en el caso de Sin Urquiza, entraba el tipo y lo fajaba los dos. ¿Sí? No, pero señor, en tal caso, bueno, tiene que llamar a la policía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay una pareja de enamorados? Sí. Y vamos, somos grandes, ¿no? Sí. Están haciendo el amor. Señor, bueno, redonda y explícitamente. Se tiene que meter el acomodador y ver cómo puede. Con un palo, lo. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Cómo que tiene no será con la manguera esa que hay detrás del vidrio? O la manguera. Esa no es para. Desde el pulma. Desde el pulma con la manguera va tirando. Fíjate la fila 8. ¡Blum! Sí, hay que corregir la sociedad, hay que moldearla un poco, sí, también, claro. Porque si no, esto es un desastre. Dice, propina al acomodador. Una monedita. Ah, bueno, qué miserable. Monedita, no, bueno, ya ni hay una moneda. Hay actores que por cuando van al cine, o personas del jet set, sí. ¿Qué usted sabe las propinas que dan? Ah, sí, mucha plata. Mucha, claro, por ejemplo... Viene el acomodador, la acomoda 50.000 pesos. ¿Pero cómo? No, 50.000 pesos. Si la entrada vale más negocio, no ser acomodador. No importa, pero no es por la entrada. Se compra un auto con la propina. Es porque yo siendo quien soy. Sí. Sí. ¿No? ¿Usted es una estrella? Soy una estrella de Hollywood. Sí. ¿Qué tal? Ah, ¿cómo le va? Jack Nicholson. Ah, ¿cómo está Jack? ¿Cómo le va? Me vine a vivir acá a Argentina. Ah. Bueno, yo cuando voy al cine, voy a ver mis películas justamente. Claro, claro, bueno, si es su película, sí, porque todo el mundo sabe que... ¿Qué le voy a dar? ¿20 centavos? Claro, claro, claro. No, bueno. Agarro, saco 50 mil pesos, los cuento ahí. Sí. O no los cuento, calculo. No, dale así. Le doy más o menos así un pacoy. Y toma, sírvase, le digo. Y pero no sabe qué hacer el acomodador con tanta plata. Eso es problema del acomodador, no mío. Bueno. Él me da el programa. Sí. ¿Hay programa? No hay más. Claro, no hay más. Pero por 50 mil pesos después y así le mandamos a imprimir. Sí, eso es más o menos lo que hay que... ¿Usted cuánto da de propina? No doy ninguna propina. No da ninguna propina. Una moneda. Pero si no, no hay una moneda, no hay más monedas. No hay más moneda, pero no hay acomodadores, no hay programa. Una moneda no 50 centavos. Usted a veces... Yo una vez un tipo me señaló el asiento, sí, con un gesto de galantería. Sí, sí. Y le di 20 centavos. No, y se enojó. Y sí, ¿cómo le va a dar plata? Encima 20 centavos, ¿y le va a dar? Una sala de cine. Ah, no, acá dice. Veo lo que dice acá. A ver. Opina. Aunque la mayoría de las salas comerciales ya no existe esta figura de la propina. Hay cines de pequeñas localidades. Claro, los premium. Que hay, que aún conservan la figura del acomodador. De los pueblitos, sí. Si nos parece oportuno, podemos darle una pequeña propina después de habernos acompañado hasta nuestro asiento. Tiene que ser pequeña. Sí, incluso en esos cines de barrio ponen un telón antes donde hay avisos publicitarios. Toda la publicidad, sí, de la ferretería. Todos los cines. Y lo subían y con un del motor. En el centro, por ahí tenían una. Claro. Una sola publicidad. Ah. Claro, los de barrio. Pero los de barrio tenían dos. Sí. Pizzería o Tonelli. Sí. Y el juego era ubicar las publicidades. Vio que usted iba con alguien y le decía, bueno, hay que encontrar ahora la de ferretería Arnoldo. Sí, porque eran, digamos, 30. Sí. Bueno, acá dice, una sala de cine es un lugar para estar callado, desde que empieza la película, sí, señor, hasta que termina. Es una ceremonia, digámoslo. Sí, sí, sí. Respeto puede ser la palabra que mejor resume, sí, bla, bla. Muy... Respeto, la palabra... Respeto. Respeto, es muy buena palabra que los argentinos tendremos que empezar a practicar. Sí. ¡Lo mismo digo, señor! ¡Que no es viejo este! ¡Lo mismo digo! Sentado en mi lugar y me habla de respeto. ¡En España esto no sucede! Vino a gritarnos. Un detalle que no sé cómo estará ahora, pero los baños de los cines siempre fueron muy buenos baños. Sí. Tienen una mejor tradición los baños de los cines que los baños de los restaurantes, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y cómo está ahora eso? ¿Usted hace mucho que no va al baño en el cine? Sí, está muy bien. Y además hay detalles en los cines, en los baños de los cines, de Art Deco, con tulipas, sí, sí, de arañas, todo está muy bien puesto. Estamos poniendo cortinas de terciopelo entre un mingitorio y otro. Ah, pero es genial. Qué bueno. No sé si es muy higiénico, pero... Cortinas de terciopelo pesadas. Sí, bárbaro, bien. Y ponemos, bueno, pana en las tapas de los inodoros. Ah, bárbaro. Claro, sí. Está todo acustizado. Mm. Parece un palco del Teatro Cervantes. Claro, pero en algunos casos es un palco. Hay un palco que está muy cerca o muy lejos del escenario y lo reconvierten... En baño. Para no tener que andar bajando. Sí. Ahí lo tenés ahí, ¿no? Por favor, ¿cómo va a estar en el palco, en el baño viendo la obra? Claro, además estos baños, que son dos o tres entre los palcos, son baños. Y vos vas y tiene como un visor. Pero a usted también lo ven. Tiene como... Te ven los ojos. Los ojos. El público lo ve que están ahí en el baño. Una ventanita... Te está mirando. Sí, sí. Está mirando con cierta desatención. Sí, también, ¿no? Sí. Al tuntún, mira. Unos ojos que miran ahora al escenario, ahora hacia abajo, o hacia atrás. Es así. Hay cierta desatención en esto. Y conviene también, cuando uno quiere acceder a esos palcos baño... Sí. Sí, golpear la puerta. Imagínense. No, con en medio de los cortinados. No. Lo que sí es que la luz es muy baja. Sí, claro. Porque si no, por la mirilla, se sale una luz que molesta a los espectadores. No, eso lo hemos pensado. Lo que no solucionamos del todo es el ruido que hace la descarga del depósito. Ah, sí. Por favor. Porque, sí, claro. No, eso. Pero ¿sabe qué? ¡Pueden parar con la cadena, por favor! Es así, hasta en Argentina es así. Pero en España no. Bueno, vuelvo hacia España. Pues, aquí tenemos que esperar a que suba la música. Claro, eso. Cuando hay parte que toca la orquesta o que sube la música, la película que se derrumba, digamos, eso se le indica ya, la cultura del espectador ya lo sabe. Le va indicando cuándo debe apretar el acelerador con respecto a los ruidos. Y hay gente que aprieta el botón, espera que estalle una bomba. Por claro. Hay gente que sabe aprovechar los disparos del Western. Sí. Claro, pum, pum, pum. En cambio, imagínese si hay un silencio. Hay un ladrón que está entrando en la casa y se ve la casa desierta. Y por ahí. No, sí, sí. De adentro de uno. No, sí, sí. No disparen. ¿Pero qué fue ese disparo? Es así. Es la película. Género. Por eso no hay que ir a ver cine francés, por ejemplo. Que claro, tiene, que hay mucho, mucho silencio, todo ahí. No conviene nada. Ni. Conviene ir a ver King Kong, alguna de esas. Claro, algo de eso. El animal que con los rugidos. Lo que no hay más ahora es Cinerama. Sí. ¿Qué es Cinerama? Cine tres dimensiones, todo eso me gusta a mí. Era una pantalla semicircular. Sí, pensábamos que todas las películas iban a ser así. Sí, donde uno miraba para el costado y también había pantalla. Sí, sí. Y después no pasó nada, fue una... sigue siendo una atracción, por ahí alguno va a ver. Generalmente las películas eran de una montaña rusa. Siempre, montaña rusa, lanchas de carrera... Sí. Aros de fuego atravesados por un perro. Bueno, pero hay que justificar el argumento para todas esas... Pero no había. Bueno, la de 3D También. Claro. También se de cera, el tipo está en la puerta en una pelotita. Y, sí, claro. Y si te va y uno está esquivándose los pelotazos virtuales. A mí me gusta mucho, pero aquí lo hemos dicho, no tiene que ver con este tema, sí. Porque casi no hay... ¿están dando alguna película en tres dimensiones? En sí, hay salas 3D. ¿Eh? Sí, sí. Hay salas 3D. Sí, me parece que mayormente las de dibujitos animados tienen. No, al contrario. Pero también hay otras, sí. De los superhéroes, claro, y esas cosas, claro. Deben ser. Nada, los anteojos. Claro. Ah, bueno, anteojos, sí, sí. 3D. Sí, sí. Los anteojos... usted sabe que tienen un vidrio azul y el otro rojo. Y el otro colorado. Al tener los dos colores se hace una relación. Sí, pero también hay que devolverlo, el anteojito. Sí, sí, claro. Y después se lo encajan a otro tipo. No, pero igual está todo esterilizado. Eso me lo decís vos. No, hasta ahora nunca vi que estén esterilizando nada. No, ahora en las salas 3D le ponen antes de la película, ponen otra película... en donde le muestran los laboratorios en donde son mentiras. Es lo mismo que la frazada del avión, me parece, que la vuelven le ponen el nylon. Yo le hice una marca una frazada del avión una vez. Le hice una marca para ver si le tocaba otra vez. Y me tocó, sí. Pero acá por ahí viene un tipo que tiene, andás a ver qué podredumbre. Sí. Y venís atrás, te pones los anteojos y te quedas ciego. Conjuntivitis. Sí, bueno, claro, te agarra una conjuntivitis que te deja los párpados pegados. Parece Ray Milan cuando... Sí. No, pero esto... El hombre de visión rayos X. Sí. Esto va todo a un laboratorio que tenemos toda nuestra cadena de cines. Y mientras tanto, haciendo cola nosotros, bueno. Entre ustedes lavan los anteojitos. No, bueno, eso no me la creo. Vamos, hay un laboratorio donde ponen se ponen en un canasto y se lo vuelven a cascar a la gente. No. Esto se manda todo, está en Junín, tenemos los laboratorios. No sé, en Junín. Va todo a Junín y... Y vuelve, y mientras tanto que no dan película. No, sí, damos película. Tenemos dos partidas. Cuando va una partida a Junín, la otra ya está en la sala. Y así vamos rotando, señor. Esto es una industria. Tiene que tener. Esta es una industria. Usted no me va a enseñar a mí cómo tengo que manejar la sala de cine. ¿Cómo hacen? No hay nadie que se quede... yo me quedaría con los anteojos, no se los devuelvo nada. No, pero lo palpan. ¿Cómo lo palpan? Me parece que lo espera el acomodador, que va saliendo de a uno. Sí, pero usted hace como que el gesto, que ya lo hace como que lo pone y no lo pone. No, está todo. Tiene un chip incorporado. ¿Un chip? Un chip. El anteojo que le suena la alarma cuando usted está saliendo. En la escalera mecánica. Y olvídese. Yo me robé una vez y después quería ver... No ve nada, no sirven para nada. No se ve nada, pero ¿sabes qué? Me lo ponía para ver la televisión. ¿Y qué ve? No, yo pensé que a lo mejor se me hacía la televisión en tres dimensiones. Y no. No pasaba nada. No pasó nada. No. Especialmente para eso. Sí, no sirve. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes de todo esto, ¿eh? Bueno, algunos mensajes que han llegado aquí al... Antes no te dejaban entrar sin corbata en el cine. Y ahora hay gente que entra en short. Sí, señor. ¿En short o en zunga? Es una vergüenza lo que está pasando, claro. Señor. Es una vergüenza. Es vergonzoso lo que yo vi en el país. Bueno,